1420. Creo en milagros. Sacio. Creo en milagros. Con alegría cantemos a Dios de nuestra salvación. ¿Necesitas un milagro? Lluvia de milagros. ...1420... Ahora lo podrás escuchar para todo el mundo desde La Paz, Bolivia, a través de la internet. Radio Creo en Milagros .org. Radio Creo en Milagros .org. Mira a su alrededor, que este mundo se pierde, perdiéndose está. No puede entender, sufre sin comprender. Hay algo allí dentro, domina su ser. Los impulsa a matar, entre ellos luchar. Buscan paz, pero así jamás la encontrarán. El diablo dominando está, cegados, turbados estaban. Pero Cristo volverá, al mundo descenderá. No más llanto ni dolor, todo se acabará. Y su gloria impartirá, entre todos reinará. Y el gozo eterno USA. USA. Una iglesia con visión. Una iglesia de unión iberoamericana. Una iglesia de adoración y unción. Una iglesia que impacta vidas. Eclesía USA presenta Palabra, Luz y Cambio. Dios formó, tomó un pedazo de tierra, formó el cuerpo del hombre. El cuerpo era perfecto, biológicamente perfecto, genéticamente perfecto, pero no tenía vida. La vida no es un accidente cósmico. La vida es el producto inteligente de un acto creador, de un Dios supremo que creó la más alta creación, el ser humano, como una expresión maravillosa de su amor. Enseñanza, guía, paz y amor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Predicas salvo. Que impactan vidas junto al pastor Carlos Peñalosa. Con esa gloria y las trompetas suenen, y de pronto alzamos las manos y todos somos elevados en las nubes a recibir a nuestro Señor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esa resurrección, hermanos, cuando Jesús resucitó, fue eso lo que sucedió. Entonces, yo prefiero que antes que me digan doctor, licenciado, arquitecto, médico, lo que sea, yo prefiero que me identifiquen cristiano, porque yo le pertenezco a Cristo, porque Cristo Jesús es mi Señor, es mi dueño, es mi amo, y a Él le pertenezco. De Él Yo soy. Eclesía USA presenta Palabra, Luz y Cambio. Palabra, Luz y Cambio. Junto al pastor Carlos Peñalosa. Palabra, Luz y Cambio. Bienvenidos.